Muy bien, seguimos viendo cómo viene la mano. Estamos en comunicación con un amigo y psicólogo de aquí de nuestra ciudad que preside la Fundación Nahum, que fue la que hizo la presentación en conjunto con legisladores y concejales a propósito de esta decisión del Gobierno Nacional de dar de baja, de suspender el beneficio de pensiones no contributivas para quienes padecen algún problema de discapacidad. Walter, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, un gusto escucharte. Igualmente a vos, ¿eh? Bueno, te seguimos por ahí por las redes y compartimos muchas otras cosas, ¿no? Claro que sí, como hemos compartido otros momentos también en la vida. Walter, bueno, ¿qué expectativa hay con esta presentación? Contanos un poquito, ¿cómo es la cosa? Te cuento cómo es. A partir de la propuesta de que Dañate había hecho una presentación de uno o dos amparos individuales, eran allí en el Valle, en Roca, donde salieron favorables, la idea era tener una organización también, o alguien que represente también a un colectivo, digamos, y como en la fundación se llama Fundación Patagónica Inaún Salud, Inaún significa andar juntos. Entre otras cuestiones, trabajamos además del bienestar de la persona justamente con el tema de discapacidad y las equiparaciones de oportunidades. Es entonces que nos aunamos con los esfuerzos para poder hacer un amparo que, además de que han firmado acá también cuatro personas en forma individual, la fundación lo represente para que salga en forma colectiva. Entonces esto fue presentado el martes tipo 10:45 ahí en la Justicia Federal, en la sede de Viedma. Está específicamente el cuál es el objeto de la presentación, el núcleo de la presentación. El objeto es que se frene con los descuentos, porque en realidad acá hay una cuestión que, más allá de que este gobierno neoliberal es el reino del revés para como veníamos, que más allá de que quieran revisar si hay alguna pensión no contributiva o algo que esté mandado o lo que fuere, acá se está haciendo la cosa al revés. En vez de fijarse, revisar y ver primero también con qué concepto quieren ellos ver qué es lo que corresponde o no, porque viste, eso ya tiene que ver con un concepto político. Pero ninguna de estas pensiones son pensiones onerosas, ¿eh? Son pensiones de 4.000 pesos, son pensiones de subsistencia. Y bueno, evidentemente lo han hecho al revés. Empezaron a dar de baja desde un escritorio de muchos kilómetros de acá y de todos lados. Le falta calle, le falta saber lo que significa, lo que es para una persona estar recibiendo una pensión no contributiva. O sea, que más allá de que se dice que es por invalidez, tiene que ver con una cuestión social y tiene que ver con una cuestión de vulnerabilidad que la gente pasa. A veces hay cuestiones que no se encuadran dentro de una discapacidad formal, pero son invalidantes. Claro. No toda persona que tiene un problema se lo ve a simple vista. Hay veces que hay gente con problemas cardíacos severos, hay gente que hay problemas con fibromialgias o fatiga crónica, que por ahí no entra dentro de un encuadre de discapacidad para dentro de la cuestión legal. Hay personas con distintos tipos de situaciones que no pueden por ahí acceder a un trabajo, a una posibilidad de moverse, de movilizarse, o que consumen cantidades de remedio y demás, que de alguna manera estas pensiones no contributivas son por una cuestión de equilibrar o equiparar desventajas. Exactamente. Acá lo que pasa con este gobierno es que se la pasa generando desventajas y aumentando las desventajas que ya la gente tiene. Claro. ¿Tenés una idea de cuántas son las personas perjudicadas por esta medida acá en nuestra zona? Mira, en nuestra zona, por lo menos, no tengo yo los números exactos, porque yo en realidad sé que ha venido gente a la fundación, sé que ha ido gente al Consejo Deliberante, me decía la concejal, que ha ido gente a parar a distintos lugares a ver qué podían hacer. Y sé de gente que ha ido también ahí al centro de referencia de Nacional de Acción Social. Y no sé, pero mínimo últimamente yo creo que unas 150 personas mínimo por acá se han presentado, por lo menos que sepa que se haya presentado a hablar o a pedir qué pasó, y que de repente iban al banco y se encontraban asignadas en el banco, cero, o sea, ni siquiera un preaviso para decirte, mira, vos el mes que viene no lo vas a cobrar, y empezar a generar que vos generes los trámites suficientes como para ver si se puede salvar la situación. O sea, absolutamente inhumano y horroroso. Está. ¿Cuánto se demora el trámite desde lo técnico jurídico aquí en el Mira, supongo el que juzgado. Nosotros, para lo que le pregunté a los abogados, porque en realidad yo no soy abogado, soy psicólogo, sí, pero sí. Por lo que les pregunté, en la semana que viene tenemos que tener una respuesta. Claro, que es un amparo, ¿no? Así que tiene... Sobre el amparo. Claro. Que si sale colectivo, ya puede salir, digamos, para todos, ¿sí? Ahora, convengamos que también en algún punto el gobierno puede hacer alguna otra maniobra judicial como para dilatarlo, apelar o lo que fuere. Pero bueno, un recurso de amparo, si se pone a funcionar, tendría que revertirse lo más rápido posible. Ahora imagínate que igual revertir esto, de enviar pagos de todo lo demás, cuando hay gente que hace ya 2 meses que no está cobrando, 3 meses, no va a ser una cosa rápida tampoco, y hay situaciones de indigencia, ¿sí? Sí, gente sí, que ha cortado tratamiento sobre temas de discapacidad de salud, que no va a poder resolverlo muy rápido. Y todo tiene que ver con esta política del gobierno de achicar todo, de disminuir gastos, achicar al Estado. Y... Obviamente. Yo creo que estamos en un gobierno neoliberal, y el gobierno neoliberal no le interesa lo que tiene que ver con la cuestión social. Vos no te olvides que el mismo gobierno, el mismo presidente planteaba en un momento que los sueldos eran gastos, que había que regular los gastos, o sea... Y acá no pasa por una cuestión de ideología equiparativa o una ideología popular donde la gente pueda tener acceso a una vida más digna. Acá se trata de números, para ellos son solo números, y lamentablemente esto a veces hasta llega después a ser cuestiones que tienen que ver con dañas que a veces van a ser irreversibles. Vos fíjate que hay chicos y demás que no van a contar con los insumos que se necesitan. A veces la gente no tiene la menor idea de lo que es lidiar con una temática de discapacidad, no solo, o un problema que se va agravando con la gente. No te olvides que la gente muy humilde, que no ha podido cuidar su salud durante mucho tiempo, llega a una edad donde llega muy enferma, y donde llega a veces con imposibilidades importantes de moverse. Entonces, todo esto lleva y conlleva un gasto, un incremento de medicación, de insumo, de lo que fuere, que le corta la posibilidad, o toma eso, come eso, o puede comer o no, digamos, a partir de esto. Claro. Claro, esto hay que entenderlo no como la bondad del Estado, sino como un derecho que tienen las personas con discapacidad. Exactamente, porque... muchos hablan de un beneficio, otros hablan de un curro, obviamente, y todo lo demás, pero acá se trata de gente que está en estado de vulnerabilidad. Claro. Además, están llevando a la gente de un estado de vulnerabilidad a un estado de caótico, horroroso. Además, en muchas legislaciones del mundo, las personas con discapacidad están bajo, o son sujetos de este tipo de beneficios, pero mucho mejores que lo que tenemos acá en la Argentina. Pero además... Porque te quieren hacer entender que la Argentina es el único país del mundo que hace esto, ¿viste? No, es que además nosotros estamos adheridos también a los convenios internacionales de la ONU y demás. O sea, nosotros tenemos convenios... Acá no se está pasando solo por las leyes que ya están y existen. Acá se está pasando incluso por cuestiones internacionales y de derecho establecido. Además, cuando algo se hace durante un determinado tiempo, el Estado tiene que estar para tratar de equilibrar las situaciones. Si vos tenés una persona en estado de vulnerabilidad, lo único que estás haciendo es ayudando a que la desventaja no sea mayor. Exacto. Pero acá no se... acá se pasan las leyes por donde quieren, digamos, porque en realidad llegan a situaciones que son realmente alarmantes, son siniestras. Lo terrible de todo esto, Walter, es cómo se saca derechos a los más vulnerables y cómo se otorgan más beneficios a los que tienen más plata, ¿no? Los más ricos. Exactamente, porque se supone que si vos tenés un auto modelo 98 no te sacan una pensión por discapacidad, cuando además trasladarse o trasladar a personas de la familia con discapacidad para el auto es una cuestión esencial, claro, tener un auto, y sin embargo a los terratenientes que tienen este autos de lujo le quitan los impuestos. Rebajan impuestos a champán, al cigarrillo, entonces bueno, o le sacan las retenciones, que la lógica es es numérica y es claro, realmente para la oligarquía. Así es. Bueno, Walter, sin duda esto hay que encuadrarlo, contextualizarlo en el marco que estamos viviendo en la Argentina. Me parece que eso hace muy bien la Fundación y aún en hacerlo, Walter, sí. Un abrazo y seguimos de cerca, bueno, este tema, hasta a ver qué novedades tenemos pronto. Gracias, gracias a ustedes y gracias por difundirlo y gracias porque realmente todavía con indignación sigo viendo gente que habla de que estas cuestiones son un curro y demás. Mira, podrá haber lo que quiera, pero acá la cuestión es que se hizo a la inversa. Primero hay que revisar y después, en todo caso, ver qué se hace. Pero no podés dejar a las personas en este estado. Esto es terrorismo, de alguna manera. Walter, bueno, gracias por la comunicación. Saludos a todos. Un abrazo, muy bien, gracias. No, igualmente, no. Igual para vos, ¿eh? Walter Berzoni, entonces, titular de la Fundación INAHUN, que significa andar juntos, que fue quien hizo la presentación oficial aquí en nuestra zona ante la Justicia Federal.